la emancipación de los trabajadores será obra de los trabajadores mismos, o no será. Aquí comienza La Conquista del Pan, un espacio para difundir la lucha de las y los trabajadores y los movimientos sociales. También compartiremos hechos, historias y la actualidad del movimiento anarquista a nivel local e internacional. La Conquista del Pan. Voces libres y solidarias. Déjame abrazar la vida, que el sonido sea la salida. Me vestiré de vibraciones, déjame encontrar más canciones. Y déjame contemplarme sola, saber que no es esta historia. Somos mucho más que argumento, guitarra, relojito de tiempo. Necesita pan. Que se ocupen otros de lanzar circulares con prosa brillante. Que se pongan todos los galones que puedan soportar sus hombros. Que otros finalmente hagan peroratas acerca de las libertades políticas. Nuestra tarea específica consistirá en obrar de tal manera que desde los primeros días de la revolución y mientras esta dure, no haya un solo hombre en el territorio insurrecto a quien le falte el pan, ni una sola mujer que se vea obligada a hacer cola ante una panadería para recoger el pedazo de pan desalvado que le quieran arrojar de limosna, ni un solo niño a quien le falte lo necesario para su débil constitución. Buen día, compañeras, compañeros, compañeres. Un día más nos encontramos para compartir la conquista del pan. Como decimos siempre, aproximadamente estaremos 2 horas dándole difusión a los distintos materiales que nos fueron enviando y a los que nosotros, como siempre, también les proponemos desde el programa. Les recordamos que estamos en Radio La Conquista del Pan y que está en nuestra vía de contacto, ya sea para recibir las opiniones de ustedes como los materiales que difundimos durante el programa, es el celular, el móvil 11 32 66 96 79. Característica 00549, importante la característica para los compact están fuera de la región argentina. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Después vamos a volver a repetir durante el programa varias veces el celular, el móvil y el correo electrónico. Y bueno, que nos estamos escuchando por radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Ahí están los 5 reproductores que tiene el blog de la radio y también está la modalidad para escucharnos en Radio Garden, que como le decimos es una página de internet que permite ver de qué parte del globo estamos saliendo y además bueno, tiene una opción de play para la escucha. Como en cada encuentro, en cada comienzo, arrancamos con un tema musical, en este caso era Constanza Nahuel Pan, que nos dejaba el tema Relojito Tiempo. Saludamos al comienzo de cada encuentro, como siempre, a las radios amigas y compañeras, a los medios con quienes intercambiamos opiniones sobre diversos temas, colaboramos y bueno, y nos damos la difusión mutua y solidaria para que se conozcan nuestros proyectos y nuestros espacios de comunicación alternativa. Saludamos entonces a raicesradio.com.ar en el Centro Cultural Raíces en San Miguel. Un saludo para Diego. Noticias de Abajo, noticiero libertario de los medios libres, es una señal de Facebook en la región mexicana. Un saludo y un abrazo para los compas. FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, en la región argentina. Ahí está el compañero Ariel Cóceres, arielcoceres.blogspot.com. Un abrazo para el compañero. Timbo TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya. Ahí está Carlos dándole impulso a todo este colectivo de comunicación. Así que también un saludamos al compañero. Las retransmisiones que tenemos hasta el momento son las siguientes. Obviamente siempre van a ser en horario de la región argentina. La mención. Los jueves a las 9 horas en Radio Topo 101.8 FM de Zaragoza. Radiotopo.org. Jueves 9 horas de la región argentina. Un saludo para los compas de Radio Topo por hacer posible que también nosotros estemos llegando con nuestro programa por aquellos lados. Los días martes a las 17 horas nos encontramos en Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org. Un abrazo grande para Ainhoa y para Javier que se está recuperando, así que bueno, toda nuestra fuerza y todo lo mejor para que esté prontamente con todas sus actividades normales. Bueno, y reiteramos el abrazo para la compañera. Los días martes y jueves a las 11 horas nos pueden escuchar en De Orugas y Mariposas, radio web artesanal, entrando a la página casandras.org. Ahí está la compañera Carmen, como decimos siempre, acompañándonos desde los comienzos con la primera retransmisión de nuestro programa. Ya pasamos los 10 años, así que un abrazo grande para la compañera por todo este tiempo que estamos compartiendo. Los días lunes a las 14 horas nos pueden encontrar en Radionauta FM 106.3 de La Plata, radionauta.com.ar. Saludamos a Nehuen y a todo el colectivo que integra la Radionauta y todo lo mejor para este nuevo año y las programaciones que se van sumando. También le decimos que los días sábados a las 20 horas ya estamos en la zona sur de la región argentina. Mate en mano, caminando por el sur. Y bueno, y llegamos al barrio El Frutillar en Radio Autónoma Piuqué. Nos abren la puerta y nosotros hacemos el programa. Así que agradecemos a los compas de la Organización Ecologista Piuqué y a todo el colectivo de la radio por permitirnos llegar con la conquista del PAN. Radio Autónoma Piuqué está en el 94.1 para quienes estén por la zona, sino un poco más alejado, radiopiuqué.org.ar. Piuqué se escribe con K, eso lo mencionamos siempre para que también quede bien escrito y puedan encontrar la radio compañera. Y ya que estamos, como decimos, nos quedamos hasta el jueves, vamos a visitarlo a Fabián ahí en Villa Los Coihues, que nos abre la puerta de FM Los Coihues 105.5. Y también permite que los jueves a las 23 horas estemos compartiendo la conquista del PAN. FM Los Coihues está la dirección para que quienes quieran escuchar fuera de la zona es base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues. Coihues se escribe con H entre la I y la U. Así que bueno, estas son las retransmisiones de... Y el saludo para todos los medios amigos y compañeros que estamos apoyándonos. Porque como siempre le decimos, más allá de que se acerquen para compartir la conquista del PAN los días de las retransmisiones, es importante que lleguen a estos medios alternativos para compartir y para difundir las programaciones propias, que son todas buenas y muy variadas y necesarias para todos los tiempos. Así que bueno, todo lo mejor para los compas. Y nos olvidamos de mencionar que la última retransmisión es los días domingos a las 15 horas en Radio La Conquista del PAN. Andamos con la garganta un poco cascoteada, vaya uno sabe por qué. Pero bueno, esto es lo que tiene que ver con las retransmisiones. Invitamos a quienes quieran sumarse a que nos envíen un mensaje a través de nuestro celular, de nuestro móvil, que es 11 32 66 96 79, característica 00549. Así nos ponemos en contacto. Si quieren hacer la retransmisión o quienes estén por ahí, les parezca que alguien lo quiera retransmitirle o les parece importante o lo que fuere, le pasa a nuestro teléfono, no hay ningún tipo de inconveniente. Bueno, y ahí hacemos después el puente para lo que sea necesario. Tomamos un mate, mojamos la garganta, y bueno, lo mismo de que estamos comentando cada vez que bueno nos encontramos, este comentario medio rápido sobre la realidad, que bueno, la cuestión sigue cambiada, o sea, la película esta de terror que estamos atravesando sigue siendo la misma, los mismos actores, nuevas cosas que se conocen de los funcionarios que eran... que se venían a presentar en este periodo como los que venían a luchar contra la casta y que era gente impoluta, que bueno, que eran recontra, super puros, y las cuestiones morales y todos esos versos que tienen acostumbrados a utilizar en este caso la derecha, la ultraderecha, el fascismo, los que apoyaron, los civiles que apoyaron la última dictadura. Bueno, se están conociendo casos de corrupción todo el tiempo, la casta sigue feliz y contenta, la casta política, la casta judicial, la casta del ámbito en el que ustedes quieran, se sigue acomodando y sigue logrando sus mejores posiciones como de costumbre lo hacen, pero bueno, en este caso mucho más todavía, está todo tirado a como que el que pueda, pueda, y el que no, que se la arregle como llegue. Se siguen recortando la salud, la educación, programas que, como siempre decimos, estamos analizando la realidad más allá de nuestro interés, nuestro objetivo, nuestra finalidad. Pero bueno, lo que pasa hay que mencionarlo porque a partir de ahí es donde se puede construir algo distinto. No hay que olvidarse de que desde la realidad podemos agarrar y plantear todo lo que son los reclamos y la lucha por una sociedad distinta y por un futuro mucho mejor. Entonces, bueno, que haya que cambiar de mano muchas cosas, parámetros, estructuras, es importante, pero hay que mencionar que lo poco que había hasta el momento Es lo que este gobierno viene destrozando, y al no haber una alternativa le viene cortando las posibilidades de vida y de existencia a muchas personas. Se cortan programas que tienen que ver con la distribución de medicamentos, con las atenciones que tienen que darles por que les corresponde a los jubilados, los médicos, la cuestión con la discapacidad, que siguen tomándole el pelo a las personas que necesitan de este apoyo para poder tener medianamente una salud, o llevarla de la mejor manera y tener una vida un poco más acomodada en cuanto a las actividades y a lo cotidiano. En fin, lo que tiene que ver con la educación, que también no se tiene en cuenta. Y acá queda claro que todos estos recortes, a medida que pasa el tiempo, se van anunciando cada vez más. También lo que tiene que ver con los aumentos que se van dejando a total libertad. Ustedes, si escuchan ahí algún que otro voz de desconformidad, en este caso es Emma, que anda por ahí dando vuelta. No come, pero bueno, molesta un poquito. En este caso, también está con sus cuestiones, porque se ve que algún reclamo nos está haciendo. Vamos a tener que tomar nota de eso. Volviendo a lo que decíamos, los recortes son en todas las áreas. Donde se alimenta siempre es la cuestión represiva, que es la que le garantiza a cualquier gobierno el funcionamiento de sus planes. En determinado momento, algunos personeros del sistema los tienen ahí como pobre gente, que la mano, no, ninguna pobre gente. O sea, con esas cosas también hay que cortar para darnos cuenta quiénes son los verdaderos compañeros con los que uno puede contar en las luchas cotidianas, más allá de la divergencia, y no comerse las mentiras que son trabajadores, porque eso hay que reiterarlo y hay que tenerlo claro para que a partir de ahí se puedan planificar otras cosas. Las fuerzas represivas del Estado no son trabajadores. Nadie trabaja rompiéndole la cabeza a nadie, nadie trabaja pegándole a un jubilado, nadie trabaja pegándole a una persona con una discapacidad, nadie trabaja pegándole a alguien que está reclamando por un dinero que le corresponde, por un salario para tener una vida acorde. Quienes hacen esas cosas no son trabajadores, son el aparato represivo del Estado, que utilizan todos los gobiernos, indistintamente del color político que tengan, para garantizarse sus políticas. Sus políticas, que tienen que ver, por lo general, cuando pasan estas cosas, estas movilizaciones, es porque tienen que ver con recorte de los derechos para favorecer al gran capital, las deudas, el Fondo Monetario, en fin. Lo mismo de siempre, todo esto dentro del sistema capitalista. Hay marchas, hay movilizaciones, hay manifestaciones todo el tiempo, siempre se conocen de empresas que van cerrando, trabajadores que se les va complicando para cobrar algún peso que les sea práctico y que les sea útil para soportar lo que tiene que llevar en la vida diaria. Los aumentos que vienen todos los meses y aumentos que se van anunciando, que van a ser cada vez más complicado todo, pero bueno, no hay ninguna novedad a la vista. Quienes están en los grandes medios, en los medios, y son partícipes de la oposición mayoritaria, se indignan, pero también se indignan con el límite que ellos mismos aceptan, que es el del sistema. Entonces dicen, no, ¿cómo puede ser que este gobierno haga tal cosa? Pero no se dan cuenta de tal o cual. ¿Cómo puede ser que estén? ¿Y cuál es la opción de oferta para ir contrarrestando esas cosas? Cuando uno piensa, después dice, no, bueno, pero hay que votar, que la gente, que la elección, que nadie dice acelerar o salir con una cuestión descolgada. Pero si realmente están tan preocupados por lo que pasa a la gente, por los sufrimientos, por el sistema y por todas las penurias que estamos atravesando a diario, bueno, tratemos de sumar, como hay tantos otros medios o gente por ahí, que sumamos a opciones distintas, no a, a decirle a la gente lo mal que estamos, que todos ya sabemos que la estamos pasando mal, y después las alternativas es la misma de siempre, es bueno, esperar, aceptar la gente como hizo esto, la gente como apoya esto, bueno, son las reglas. Entonces estamos en la misma, o sea, es puro bla bla bla para terminar cayendo en la trampa que propone el sistema, que muchos de estos medios, por más de que se vendan como alternativas, también comparten los beneficios de este sistema, por eso que las críticas son hasta ahí, son un poco mediadas, bueno, son parte de la orquesta que está tocando la música que hoy nos toca bailar, una partitura muy negativa obviamente, pero bueno, en cierta manera comparten algo de todo, por eso que a la hora del confronte siempre es con un límite, como que bueno, hay que aguantarse, hay que movilizarse, hay que indignarse, pero bueno, esperemos y hagamos lo mejor cuando venga el próximo periodo electoral. No hay otra alternativa. Bueno, eso es lo que propone el sistema, y contra eso es contra lo que siempre, y por más que sea reiterativo, hay que seguir luchando y tratando de organizarse para generar algo distinto, algo que esté por fuera de los intereses mezquinos de los sectores políticos y que contenga la lucha por el bien común y por las mejoras para todos, para todas, para todos, y que bueno, en algún momento, como decimos siempre, empecemos a caminar hacia una sociedad humana libre y solidaria, o por lo menos demos los primeros pasos para que no falte tanto para llegar. Así que bueno, vamos a compartir un poco de música, tenemos un montón de material, un montón de cosas para ir dándole difusión a lo largo del programa, por eso, para que no se haga muy larga esta parte, que siempre decimos lo mismo y siempre nos vamos por la rama. Vamos a ir a compartir un poco de música. Escuchamos en este caso al grupo Los Dañados. Le mando un saludo al compañero Pájaro y a todos quienes están en esta experiencia musical. Y ya regresamos. El tema que nos dejan es Sentir que volás. En unos minutos volvemos con La Conquista del Pan. Y vivir sin vividores, que con los trabajadores se hace vil explotación. Política y religión que desaparezcan del mundo. Y en un abismo muy profundo caigan violentamente Papa, Rey, Presidente, con todo el cortejo inmundo. avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa, bandiera rossa. La conquista del pan, voces obreras y libertarias. Bandiera rossa, triomferà, e viva la pace e libertà. Continuamos en la conquista del pan, 11-32-66-96-79, característica 00549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por laconquistadelpan.blogspot.com o por Radio Garden. Compartimos ya algunos de los materiales que tenemos para el programa de hoy. En este caso es el informe que nos envía la compañera Ana Tapia de Jubilados Insurgentes. En este caso no es un audio, el audio nos envió otros materiales, pero es un informe de la jornada de lucha del 15 de abril del 2026 frente al edificio de PAMI Central, donde concurrieron jubilados y trabajadores juntos con médicos y profesionales de la salud de PAMI. Se llevó adelante una gran jornada de lucha frente al edificio de PAMI Central con la presencia de numerosas agrupaciones de jubilados. Se realizó una ruidosa protesta con un corte parcial de la avenida Corrientes, donde la manifestación fue multitudinaria y ruidosa con carteles, cánticos en repudio del avasallamiento de esta obra social histórica de los jubilados de PAMI. Una obra social con casi 7 millones de afiliados, autárquica, dado que se sostiene y financia con los aportes de los trabajadores activos y pasivos, la obra social más grande de Latinoamérica. Un orgullo de la región en el sur latinoamericano. La misma lleva 46 años de intervención y es utilizada como caja política de los gobiernos de turno. Así lo denunciaron y dejaron en claro hoy en esta jornada de movilización en unidad acción sus trabajadores estatales despedidos, los profesionales de la salud y los más perjudicados por este vaciamiento que son los propios jubilados. Los trabajadores de PAMI están siendo despedidos como parte del intento de Milei para privatizar la obra social de los jubilados. Esta semana los médicos de PAMI iniciaron un paro de 72 horas y fueron los jubilados quienes se perjudicaron con la suspensión de turnos, tratamientos, cirugías, entregas de medicamentos, por el cierre incluso del plan Remediar, que agrava aún más la situación de quiebre del PAMI. Son responsables de este cierre y vaciamiento, así como del intento de privatización del PAMI, tanto el presidente Milei como el ministro de Salud Lugones y el interventor Leguizamo. Mientras el ministro de Economía, Caputo, sigue con sus mentiras, mientras aplica motosierra y economía de guerra contra los jubilados, desfinanciando la salud de jubilados y de todo el pueblo trabajador. La jornada empezó a las 11:30, con una radio abierta organizada por trabajadores y jubilados de ATE. Y bueno, luego participaron diputados, dirigentes sindicales nacionales. A las 13 horas un grupo de jubilados llevó adelante una performance titulada Genocidio Silencioso, la cual fue cubierta por algunos medios y red de fotos periodistas independientes. La jornada terminó con la tradicional marcha de las 15 alrededor de la Plaza del Congreso bajo la lluvia que no dio tregua, lo cual confirmó la firme voluntad de la lucha del colectivo de los jubilados y combativos, de los jubilados combativos de los miércoles en el Congreso. Se presentó una comisión de jubilados integrados por el PAMI. Se presentó una comisión de jubilados que ingresaron al PAMI y presentaron una nota solicitando informe y auditoría sobre la situación de la obra social. La misma fue respaldada por numerosas firmas de los presentes en esta protesta que se llevó adelante de las autoridades. Fue así como los jubilados de todas las agrupaciones acordaron continuar con otro plan de lucha de esta jornada para el próximo 21 de abril. Prometen repetir acciones como esta frente a la sede central de ANSES. Así que bueno, esto un poco es el informe de la actividad que nos acercaba la compañera Ana Tapia, que estuvieron desarrollando este pasado miércoles, y también un audio, como tantos otros que vamos a ir compartiendo para este bloque, de Nancy Julián, una jubilada autoconvocada que también nos cuenta una situación que atravesaron este pasado miércoles. Acá desde el Congreso de la Nación, el CABA, para denunciar que en la esquina de Mitre y Callao acaban de atropellar una camioneta 4x4 sin patente adelante, acaba saliendo con mucha velocidad, se lleva puesta una anciana como de más de 70 años, dejándole como saldo las dos piernas quebradas, destrozadas, la cabeza agujereada, que manaba chorro de sangre, el SAME tardó más de 40 minutos en auxiliarla. La policía, en cambio de atender a la mujer, se dedicó a proteger al violento que iba al volante. El tipo no se bajó nunca de la cabina de la camioneta, la policía prepoteando a las personas que queríamos contener a la mujer, que estaba totalmente choqueada. Finalmente, después de 40 minutos, aparece el SAME y se la lleva al hospital Ramón Mejía. Estamos sin saber qué habrá sucedido con esa compañera, una mujer de nuestra edad, que seguramente era una jubilada como nosotros. Y el tema principal que vemos es el peligro de este vallado que el gobierno todas las semanas pone en la esquina de Callao y Mitre y en la esquina de Entre Ríos y Hipólito Yrigoyen. Con lo cual, ahí doblan los colectivos, doblan esta camioneta 4x4. Son una trampa mortal, sobre todo para las personas de mayor edad como nosotros. Bueno, un poco ahí lo que contaba la compañía, nosotros vimos el video, que obviamente no se difundió por ningún lado. Y bueno, sí, entre un poco el individualismo de que cada quien hace lo que le parece, no le importa respetar lo que son la lucha de las personas que si están en la calle, uno imagina que no es porque no le gustaría estar disfrutando una vida tranquila o de otras cosas, sino que está reclamando por lo que le corresponde y por lo que le viene sacando. Bueno, es el individualismo y el no importarle nada a lo que pasa alrededor y vivir en ese mundo paralelo que es lo que quiere y lo que vende este gobierno, bueno, hace que no se vea lo que ocurrió. Y bueno, y paso yo, tengo que pasar, no me importa lo que haya. Y bueno, en fin, obviamente todo esto empujado y abonado por este sistema de las gradas que pone el aparato represivo cada miércoles, minutos antes de que se den la convocatoria de las jubiladas o cuando van a ir a alguna actividad, arman todo un cerco exponiendo aún más a las personas que participen de estas movilizaciones, no solo a que le pase algo como este caso a una jubilada que fue atropellada por una camioneta, sino también a generar el descontento de otros trabajadores que puedan pasar por ahí por la zona, que lejos de ver, lamentablemente en algunos casos no, pero en algunos casos tampoco les importa mucho los reclamos de otros trabajadores. Pero bueno, así es como estamos en todo el sistema y contra eso también hay que luchar y hay que dar a conocer estos casos cuando se producen, porque esto no sale en los grandes medios ni mucho menos, ¿no? Esto parte del circo que se arma cada miércoles, como tantas otras cosas que conocemos por compañeros que participan o por después los registros que vemos de los fotoperiodistas o quienes andan con los medios cubriendo las convocatorias. Así que bueno, esto es lo que tiene que ver con los jubilados, que nos llegó, lo difundimos, hay más material para que no se haga largo y para ir intercambiando. Vamos a meter un poco de música más. Y en este caso un grupo que se llama Plena Combativa, vamos a movernos un poco, Plena de la Indignación, enseguida continuamos en la conquista del pan. Menea de muerte, no te voy a tolerar, muévete a fortaleza si tu ceniza quieres tirar. Chimenea de muerte, no te voy a tolerar, muévete a fortaleza si tu ceniza quieres tirar. Chimenea de muerte, no te voy a tolerar, muévete a fortaleza si tu ceniza Creemos en la libertad como base fundamental para la vida social. Creemos en el inmenso valor de la participación de la gente y lo denigrante que resulta la obediencia. Creemos en la solidaridad y repudiamos la competencia mezquina. Creemos la autoorganización y la autogestión y rechazamos las organizaciones desde arriba. Creemos en la fecundidad de la acción directa de los pueblos a todos los niveles. Y por todo eso, seguimos siendo libertarios. Moriremos siendo libertarios. La conquista del PAN. Voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del PAN, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com. Continuando con los materiales y con todo lo que es parte del programa de hoy, en todos los ámbitos donde le estamos mencionando que siempre hay lucha de trabajadores y trabajadoras, o hay despidos masivos, y si no, también se hace despido de determinados compañeros que están ahí luchando, se los ubica como referencias o parte de alguna lista, bueno, todas esas cosas que van marcando las patronales para un poco escarmentar al resto que se quiera o seguir manifestando o lo que fuere, o frenar alguna lucha, en fin. Así es como que, bueno, César Latorre, que es un histórico referente de una de las listas de sanidad del hospital italiano, la lista Bordeaux, bueno, fue despedido. El despido obedece a una persecución sindical, que es lo que nosotros le estamos comentando, lanzada por la patronal de dicho nosocomio. La comisión interna a pleno, que sería la lista celeste, blanca y la Bordeaux, exigen a esta dirección que la reincorporación de César, y la denuncian por persecución gremial. Cuando terminó el mandato este delegado, César volvió a su puesto de trabajo y cumplió tareas en distintos sectores. Su despido sin causa tras 20 años en el marco de una reforma laboral lanzada por la clase capitalista y su estado es un mensaje a todos los trabajadores para que agachen la cabeza y no reclamen nada. El pasado 16 de abril a las 12 horas se realizó un acto en las puertas del hospital italiano, bueno, donde se rodeó de solidaridad y se le expresó la solidaridad a César, porque no se trata solo de él, sino de repudiar el despido persecutorio en defensa de todas y todos, ¿no?, en los distintos lugares de trabajo donde se desarrollen. Y bueno, en este caso vamos a escuchar la locución, las palabras del compañero Carlos Zinser, un compañero con el que estamos en contacto hace muchos años, que es delegado de la planta de Villa del Parque del laboratorio Craveri. Bueno, también es parte integrante de la comisión interna de la lista azul de este laboratorio. Así que, bueno, los trabajadores de la salud, del gremio de la salud, se unen para gritar por la reincorporación de César. Así que vamos a escuchar este audio que nos facilitó el compañero Carlos para que nosotros le podamos dar difusión en la conquista del PAN. Tenemos que cubrir de solidaridad. La herramienta principal de los trabajadores y las trabajadoras es la solidaridad. Esto nos tiene que servir de ejemplo, porque esto es un mensaje de la patronal del hospital italiano que tiene que trascender incluso las paredes del hospital. Porque este ataque patronal, en medio de esta ofensiva de las patronales, viene a buscar debilitar la organización gremial desde la base. Y en este país, la clase trabajadora tiene una historia de organización, una historia de lucha, es la que tenemos que recuperar frente a este tipo de atropellos. Esto no se puede permitir. A César no lo pretenden despedir porque bajó el volumen de trabajo en el hospital. A César no lo vienen a despedir por casualidades o porque no dan los números. Esto es un ataque a la organización sindical. Por eso yo llamo la atención también al conjunto del gremio, al conjunto del sindicato, que tiene que acompañar, no solo de modo declamativo, hay que hacerlo presente. A César hay que traerlo de vuelta a su puesto de trabajo. ¡Con lucha, compañeros! ¡Es la lucha la manera! No nos podemos quedar en palabras. Esto tiene que ser el primer paso, pero no tenemos que quedar acá. Compañeros, tenemos que tomar las experiencias de nuestro histórico clasismo, la organización desde abajo, la asamblea, la lucha de los compañeros, volver a llamar a la organización de todos los sectores, en todos los establecimientos, no solo del italiano, que felicito su trayectoria, su tradición de lucha, que no empezó ayer y no va a empezar con este despido y que no va a quedar acá. Tenemos que seguirla, esto tiene que ser un primer paso, pero tenemos que avanzar por más. Acá lo que pretende el gobierno de Milei es avanzar sobre todas las conquistas obreras de los trabajadores y las trabajadoras, cosa que nosotros y nosotras no podemos permitir. Esto es un mensaje que nosotros tenemos que tomar, transformarlo en organización, transformarlo en conciencia y transformarlo en lucha, porque esto no tiene que... El mensaje tiene que ser de solidaridad. Cubrir a César, cubrir el establecimiento de solidaridad, fortalecer nuestras organizaciones. Acá estamos los compañeros de Clavel, los compañeros del Azul, tratando de dar una mano, lo que se pueda, cuenten con nosotros, estamos a disposición, pero tenemos que ser más, tenemos que seguir construyendo, tenemos que seguir luchando. No puede ser que esto que quieren hacernos pasar como reforma laboral, como muy bien marcó César, está suspendida, pero están queriendo generar sobre nosotros las condiciones para que eso pase. Y nosotros tenemos que ser capaces de organizarnos y generar la presión suficiente para resistir. Porque vamos a resistir, compañeros y compañeras, porque la única lucha que se pierde es la que se abandona. ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Viva la lucha de la clase trabajadora! ¡Y César de vuelta a su puesto de trabajo! ¡Y a la lucha! Bueno, ahí compartíamos parte de la locución del compañero ahí, íntegra. Bueno, le mandamos un saludo a él y a todos, bueno, quienes están ahí impulsando las solidaridades con las distintas luchas. Y bueno, como el compañero hizo que alguien tomó el registro de su participación y nos lo envió, así es como queremos que nos acerquen los audios, los materiales, para que nosotros podamos darle difusión a las luchas y a un montón de situaciones de solidaridad como esta que no tienen la publicidad ni son mencionadas por los grandes medios ni por los medios obviamente opositores, a veces tampoco, que muchas veces se entretienen en otras cuestiones. Así que bueno, un abrazo grande de solidaridad con todos los que están luchando, por la reincorporación rápidamente César, y un abrazo grande al compañero Carlos. Y bueno, vamos a compartir un tema que seguramente le va a gustar. Del grupo Mala Cara, que nos dejan Mi Rebelión, y ya continuamos en la conquista del pan. ¿Qué crees? Conquista del pan. ¿El qué? La ley de conquista del pan. ¡Es la hora! La conquista del pan. Autogestión en el aire. La verdad no se puede silenciar. Continuamos en la conquista del pan. 11 32 66 96 79. Característica 00. 549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com o descargando, sino pueden ir a la página de Radio Garden, ponen La Conquista del Pan y también ahí ven de qué parte del mundo salimos y también tienen la opción para la escucha. Continuando con los materiales y con lo que tenemos para compartir. Ustedes saben que bueno, esta empresa FATE cerró, tiene que cumplir con lo que corresponde con sus trabajadores, está renegándose el capitalista, que es uno de los más importantes de la región argentina, uno de los millonarios de la región argentina. Y bueno, detrás de cada trabajador de ATE hay una de FATE. Hay una familia que bueno, está luchando por su fuente de sustento. En este caso vamos a compartir un video que realizaron las familias de los obreros de FATE. Este video lo sacamos de la página de plenario autoconvocado de Zona Sur, que le mandamos un saludo también a los compas que están con esta convocatoria autoconvocada en la Zona Sur de trabajadores y trabajadoras en lucha. Así que bueno, vamos a escuchar lo que es el sentir, lo que están atravesando, lo que están padeciendo las familias de estos trabajadores que no bajan la guardia y que siguen dando la lucha y la pelea por sus por las cosas que tienen que recuperar, obviamente, si es posible el trabajo, y si no, lo que les corresponde en cuanto a lo económico. Escuchamos este audio y ya volvemos. Hola, soy hija de César Albornoz. Hace más de 50 días que no le pagan la vida a mi papá. Pido que le paguen lo que corresponde al fallo y que respeten a los trabajadores. Fátima se cierra. Hace casi 60 días que no le pagan el sueldo a mi papá. Mi papá se está quedando con algunos de sus compañeros en el techo de la fábrica para que abra la fábrica. Somos parte de los familiares de los trabajadores de FATE en lucha. Queremos decir que el fallo judicial que decía que hasta junio tenía que pagar el sueldo a los trabajadores sea efectivo. Madanes, hacete cargo. Son muchos trabajadores los que están sin cobrar su sueldo y vos sos uno de los millonarios más grandes del país. Pero todo esto no nos va a quebrar por hambre. Por eso queremos decir... ¡FATE no se cierra! Hola, soy Selena Herrera, hija de Damián Herrera, y él es... ¡Tati! Y el día de la fecha venimos a hacer este video para decirle a Madanes Quintanilla que pague las quincenas de los trabajadores de FATE y de mi papá. ¡FATE no se cierra! ¡Nueva! Hola, soy Antonio. Hola, soy Alex. Hola, soy Tobias. Hola, soy Vanessa. Somos la familia de Axel Servín, un trabajador de FATE. Exigimos que Madanes Quintanilla cumpla con lo que dictó la justicia y que pague las quincenas adeudadas y todo lo que debe hasta el mes de junio, inclusive como salió el fallo judicial. También exigimos que abra la fábrica, ya que nosotros necesitamos mucho de la obra social. Necesitamos que ellos, nuestros hijos, puedan hacer sus terapias, que puedan tener su maestra acompañante Anthony y que pueda tener su fonoaudióloga y que no se olvide de las familias que tienen hijos con discapacidad, porque es muy necesario que recupere su trabajo, que la fábrica abra y que cobren sus sueldos. Y FATE no se cierra. ¡FATE no se cierra! Hola, somos las Orellano. Necesitamos que Madanes Quintanilla reabra la fábrica y pague los sueldos para que Milagros tenga una mejor calidad de vida. Hola, soy Mateo Tesoro, hijo de Sebastián Tesoro, trabajador de FATE. Ya van a ser 2 meses que Madanes no le paga a los trabajadores. Madanes, paga lo que corresponde y abrí la fábrica para que todos puedan volver a trabajar. Somos la familia de Guillermo Asfalto, trabajador de FATE. Hace 50 días que mi papá y sus compañeros están luchando para recuperar su puesto de trabajo. Paguen las quincenas que deben, abran la fábrica y devuélvanle la dignidad a todos los trabajadores. Hola, somos hijos de un trabajador de FATE despedido. Hoy hace más de 50 días que las familias y los trabajadores estamos en permanencia de lucha. Pedimos que se les deposite los salarios correspondientes de acuerdo al fallo y la reincorporación completa de todos los trabajadores. Y como siempre decimos, aguante familia de lucha y FATE no se cierra. FATE no se cierra. Las familias de FATE llevamos más de 50 días en esta lucha y no vamos a bajar los brazos. Hay un fallo de la justicia que dice que Madanes, que es uno de los empresarios más ricos de este país, pague todas las quincenas adeudadas hasta el mes de junio, inclusive. No queremos que sigan especulando con la comida y con el futuro de nuestros hijos. Vamos a seguir luchando hasta que reabran la fábrica y paguen todos los salarios adeudados. FATE no se cierra. Somos hijos de Adrián Aguilar y vemos que nuestro papá cobre el sueldo para poder tener una vida digna. Queremos que le pague a nuestro papá, así podemos comer y seguir con nuestros estudios. FATE no te quiera. ¿Ya mi FATE le puede pagar a mi papá para que me pueda pagar la escuela? Tan simple, tan claro y tan sencillo como estas voces son las que seguimos acompañando y con las que nos seguimos solidarizando. En este caso la lucha de FATE, pero la lucha de todas las... de todos los trabajadores, de todos los colectivos y de todas las familias que están siendo víctimas de este, de las políticas de este gobierno miserable, ultraliberal y fascista, que bueno, que por alguna otra gente que se comió un verso, bueno, estamos padeciendo la mayoría. Así que bueno, toda nuestra solidaridad, y todo nuestro apoyo a la familia de FATE y a todos quienes están llevando alguna lucha adelante. Compartimos un nuevo tema musical para luego venir y seguir en lo que tiene que ver con el programa. Escuchamos al grupo Puntano. Le mandamos un saludo a los compañeros allá por la región uruguaya, por Durazno, que nos dejan el tema La Inspiración y enseguida regresamos. Piotr Kropotkin recuerda en 1891 que un edificio basado sobre algunos siglos de historia no se destruye con algunos kilos de explosivos, y propone el papel fundamental de la educación al afirmar que ninguna revolución social puede triunfar si no es precedida de una revolución en las mentes y en los corazones de los hombres, y esta revolución interna tiene que llevarse a cabo a través de las escuelas. La conquista del pan, voces obreras y libertarias. Continuamos en la conquista del pan, 11-32-66-96-79, característica 00549, nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Nos estamos escuchando por Radio La Conquista del Pan. blogspot.com, o si no, a través de Radio Garden, buscan ahí, ponen La Conquista del Pan y también nos pueden escuchar. En este caso vamos a dar difusión a uno de los tantos libros de la colección Utopía Libertaria, los libros de Anarres que venimos difundiendo desde hace mucho tiempo ya, desde el comienzo prácticamente de nuestro programa. Colección que tiene que ver con los aportes de las distintas corrientes de compañeros de ideas que fueron dejando a lo largo de su accionar, el pensamiento, transcripto, cosas que llegan desde los tiempos que ustedes imaginen hasta nuestro presente, bueno, todas las participación de las distintas corrientes y compañeros que abonan este camino que vamos transitando, como decimos, hacia una sociedad humana libre y solidaria. Como siempre decimos, los compañeros del Libro de Narres, con gran esfuerzo, tratan de mantener y sostener el tiraje en el formato físico. Entonces, quienes puedan, compren el libro, porque ayudan a cubrir los costos del trabajo, de los materiales y todo lo que tiene que ver con la impresión. Y para que esto pueda seguir manteniéndose, se sabe que la situación está jodida, está complicada, está bastante difícil. En ese caso, quien no pueda hacer la compra del libro puede ir al mismo lugar de la página donde se puede hacer la compra, y existe la posibilidad de que descarguen el libro completo en formato PDF. Como decimos siempre, no son interpretaciones, son fragmentos, el libro completo tal cual, como quien lo puede leer porque lo compra, o conseguir para leer porque se los prestan también, que esa es otra alternativa. Quien lo compró también lo puede prestar. Y bueno, de esa manera se pueden descargar el libro también para leer. Y lo que pensamos nosotros también y sumamos como una posibilidad es que esa descarga, ese libro en el formato de electrónico, se puede quizás llegar a instalar en aparatos que no necesiten de acceso a internet. Y de esa manera, quienes no tengan acceso a las redes tampoco se van a quedar sin leerlo. Es cuestión de buscarle la vuelta, y algo siempre se puede hacer para que todos tengan acceso a la colección Utopía Libertaria de los libros de Narres. En este caso vamos a difundir un libro que va a ser parte de una actividad que van a estar desarrollando Les Compas el próximo 24 de abril en la Biblioteca Popular José Ingeniero, biblioteca que queremos y siempre estamos dándole difusión de sus actividades cuando nos enteramos. Dice: a 51 años del estreno de La Patagonia Rebelde, te invitamos a una actividad muy especial en homenaje a Horacio Ricardo Silva y a la publicación de su obra inédita De la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde, crónica de una película. Este libro reconstruye la historia de la película de Héctor Olivera y su profundo contexto político y cultural. A partir de la investigación minuciosa de Horacio Ricardo Silva, se recorre la gestación, el rodaje, la censura, la recepción y el legado de una obra fundamental para pensar la memoria, la represión, las luchas obreras y la Argentina de los años 70. Se trata de una publicación póstuma que recupera el trabajo de uno de los grandes cronistas del anarquismo argentino, en una edición que también honra su compromiso con la historia, la cultura y las voces silenciadas. Tuvimos posibilidad de asistir a un par de exposiciones que hizo el compañero. La verdad que siempre eran muy claras, muy, muy amistosas, muy amigables en cuanto a poder entender todo lo que él quería transmitir, sus conocimientos y los libros, los escritos que presentaba. Así que es una buena posibilidad de acercarse a esta actividad que, como le decíamos, el próximo viernes 24 va a estar a cargo de Marcelo Balco la presentación en la Biblioteca Popular José Ingeniero. Va a ser a las 18:30 horas, entrada libre y gratuita, obviamente. La biblioteca está en Juan Ramírez de Velasco 958, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y bueno, en este caso vamos a reforzar la invitación para esta actividad con la promoción del libro, de este libro que ya habíamos compartido en algún momento. La promoción nos va a comentar la compañía de Verónica de qué se trata este libro, De la Patagonia Trágica, La Patagonia Rebelde, de Horacio Ricardo Silva, actividad que van a estar desarrollando los compañeros en la Biblioteca Popular José Ingeniero el próximo 24 de abril para su recordatorio. Escuchamos a la compañera que nos habla sobre el libro. A 51 años del estreno de La Patagonia Rebelde, una de las películas más trascendentes del cine argentino, se publica por primera vez la obra inédita de Horacio Ricardo Silva, De la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde, crónica de una película. Escrita entre 2004 y 2006 y editada póstumamente por Libros de Anarres dentro de la colección Utopía Libertaria, esta investigación reconstruye con precisión, sensibilidad y pasión la historia del film dirigido por Héctor Olivera, basado en los libros de Osvaldo Bayer sobre las huelgas rurales y la masacre obrera en Santa Cruz, 1920-1921. Silva, periodista, historiador y narrador rioplatense, fue reconocido como uno de los más fieles discípulos de Bayer, con quien compartió el afán de rescatar la memoria de las luchas sociales y del movimiento anarquista argentino. Autor de Días Rojos, Verano Negro, La Semana Trágica de Buenos Aires en 2011, Trienio en Rojo y Negro en 2017 junto a Roberto Perdía y Elogio de la Mentira y otros relatos en 2022, dejó tras su muerte un legado de enorme valor documental y literario. En este libro, fruto de una década de investigación y amor por el cine político, Horacio aborda no solo la gestación, rodaje y censura de La Patagonia Rebelde, sino también el clima cultural y político de la Argentina setentista. La militancia obrera, las tensiones del peronismo, la censura, la violencia paraestatal y el fervor creativo de una época que aún resuena. Con entrevistas a protagonistas del film, entre ellos Bayer, Jorge Cepernic, Pepe Soriano y Luis Brandoni, el autor compone un retrato coral de un tiempo convulso y luminoso. El prólogo de Federico Mare relata la historia de este manuscrito, escrito hace casi 20 años y nunca publicado en vida de su autor. Mare y la familia de Silva decidieron rescatarlo con motivo del cincuentenario del film, primeramente, 2024, en una edición digital gratuita, fiel al espíritu libertario y democrático del propio Horacio y ahora en formato físico. De la Patagonia Trágica a la Patagonia Rebelde es más que una crónica cinematográfica. Es una obra sobre la memoria, el compromiso y la dignidad. Un homenaje a quienes hicieron del arte una forma de resistencia y a un escritor que dedicó su vida a mantener viva la llama del pensamiento libre. Invitamos a leerlo, disfrutarlo y difundirlo. Salud y revolución social. Bueno, le mandamos un abrazo a los compañeros de la Biblioteca Popular José Ingeniero, de Libros de Anarres, a Juan Carlos, que nos facilita siempre algún dato para complementar la difusión de libros, a los compañeros de Libros de Anarres. Así que reiteramos una vez más para quienes tengan la posibilidad de asistir y ya se vayan haciendo lugar para esta actividad. El próximo 24 de abril, el próximo viernes a las 18:30 horas, en la Biblioteca Popular José Ingenieros, que se encuentra en Juan Ramírez de Velasco 958, van a poder participar de esta charla, de este homenaje que se le va a llevar adelante al compañero Horacio Ricardo Silva, donde se va a hablar de La Patagonia Trágica, La Patagonia Rebelde, crónica de una película que es uno de los tantos libros que escribió y de que gran importancia tiene para conocer el pasado, para recordar en este presente y para proyectarnos hacia el futuro en las luchas y en el contenido de lo que tiene que ver con nuestros ideales también y cómo fueron llevados a la práctica y cómo recordar y de todo eso tratar de buscar alguna, siempre una alternativa para los días que estamos transitando. Así que 18:30 horas el próximo viernes, quienes puedan están bienvenidos a la Biblioteca Popular José Ingenieros. Vamos a compartir un poco más de música para luego seguir difundiendo todos los materiales que tenemos en La Conquista del Pan. Ahora vamos a escuchar al grupo Estalla Estalla, que nos van a dejar 1986. La conquista del pan. Si he de ser ahorcado por profesar mis ideas, por mi amor a la libertad, a la igualdad y a la fraternidad, ahora no tengo inconveniente. Y Dios bien alto, dispongan de mi vida. Lo fundamental de nuestras ideas es la abolición del salario y la sustitución del actual sistema industrial y autoritario por un sistema de libre cooperación universal. La sociedad actual solo vive por medio de la represión. Y nosotros hemos aconsejado una revolución social de los trabajadores contra nuestro sistema de fuerza. Si voy a ser ahorcado por mis ideas, está bien, mátenme. No, no es por un crimen, por lo que nos condenan a muerte. Es por nuestros principios. Yo grito bien fuerte. Los desprecio. Desprecio su orden. Sus leyes. Su fuerza. Su autoridad. ¡Ahórquenme! Seguimos luchando por una vida que sea un grito de libertad. La conquista del pan. Voces obreras y libertarias. Continuamos en La Conquista del Pan, 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, estamos saliendo por radiolaconquistadelpan.blogspot.com. Y si no, a través de Radio Garden. Entre uno de los tantos audios que nos acercó la compañera Ana Tapia, el pasado 17 de abril, que es cuando se conmemora el Día por la Lucha, o se tomó como uno de los tantos días para la lucha de la libertad de los presos políticos a nivel mundial, la lucha todos los días, pero siempre a veces hay luchas así que están identificadas con algunas fechas en particular o se las identifica. Hay un caso de una familia Villalba, una familia de la República Paraguaya, de la región paraguaya, mejor dicho, que es víctima del atropello del gobierno, viene sufriendo persecuciones, asesinatos y un montón de atropello por parte del Estado paraguayo, sufriendo cárceles, persecución. Y bueno, en esta fecha que decíamos, el pasado 17, se realizó una actividad que fue frente al edificio de las Naciones Unidas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde diferentes organizaciones sociales, políticas y derechos humanos que son parte de la campaña internacional de solidaridad con la familia Villalba y los y las presas políticas del Paraguay. Bueno, como parte de la convocatoria entregaron una carta a este organismo denunciando la situación de Carmen y Laura y de Francisca Andino como presas de la política del Paraguay, con una permanente tortura física y psicológica sin un claro régimen de visita, o sea, donde no tienen ningún tipo de derecho, falta de atención médica, la alimentación deplorable. Bueno, todas estas cosas se estuvieron manifestando en este encuentro de las distintas organizaciones que se dieron cita para denunciar estos atropellos que vienen sufriendo, entre otros. Que ya fueron mencionados en su momento. Así que bueno, compartimos algo de lo que sucedió en este nuevo audio que nos acercó la compañera Ana, que estuvo presente en esta jornada de solidaridad. Bueno, acá estamos muchísima gente, por suerte, como para poder visibilizar bien esta situación, ¿no? Que viene bastante, bastante grave, gravísimo todo lo que se está pasando en la familia Villalba, como remache esta tan injusta cárcel, ¿no? Así que, bueno, también comentarles que se pueden enviar cartas que le van a llegar a ellas, leídas por la familia que la van a visitar. Bueno, ante todo, buenas tardes. Hoy estamos presentes compañeros de la campaña de solidaridad con la familia Villalba, distintas organizaciones de derechos humanos, organizaciones políticas, organizaciones sociales, integrantes de otras campañas de solidaridad con presos políticos acá en la Argentina. En el caso, en este momento, denunciando en Naciones Unidas, entregando un petitorio, un documento, para que se eleve al Comité contra la Tortura, CAT en inglés, por la situación que están atravesando la compañera Laura Villalba, Carmen Villalba y Francisca Andino en las cárceles de Paraguay, prisioneras políticas en Paraguay, que están hace más de 2 años siendo torturadas por el gobierno paraguayo en condiciones de aislamiento total, sin agua, sin comida, sin salida, sin visita, sin ningún tipo de contacto, con condiciones de salud realmente agravadas, con traslados con capuchas para cada vez que salen, las encapuchan, las esposan. Digamos, esta grave situación ya ha sido advertida por el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura de Paraguay. Inclusive así tampoco se pudo resolver que cese este hostigamiento contra ellas tres. Y el pedido urgente ante las Naciones Unidas, esperemos que sea tenido en cuenta, porque, digamos, este comité, digamos, contra la tortura, el CAT, podría tener un nivel de presión sobre el gobierno paraguayo para que deje de torturar a las compañeras. En el caso, esta tortura deviene de que el gobierno de Milei había tomado un compromiso con el gobierno paraguayo de que iba a extraditar a toda la familia Villalba, 5 mujeres y 12 niños que estaban en Argentina con refugio político, y antes que eso se pudiera realizar, la Solidaridad de los Pueblos organizó una campaña para que primero en Bolivia pudieran ser solicitantes de refugio y luego ser trasladadas a Venezuela, donde residen en este momento y tienen refugio político todas las niñas y niños y la familia. Por lo tanto, como represalia a esta situación, comenzó un régimen de tortura y hostigamiento contra las tres compañeras, que entendemos están siendo llevadas al borde de la muerte, y con muchísima preocupación hoy nos hacemos presente en la sede de Naciones Unidas esperando que haya algún tipo de intervención de este organismo. Buenísimo, muchísimas gracias. ¿Me dijiste tu nombre? Nada más que tu nombre. Germán, de la campaña de solidaridad de la familia Villalba. Muchísimas gracias. Bueno, ahí le agradecemos a la compañera Ana por este testimonio, este registro que tomó para compartir también en La Conquista del Pan, y bueno, solidaridad con quienes impulsan la campaña en apoyo a la familia Villalba, que viene llevando esta lucha del Paraguay, de los distintos ámbitos, de las distintas organizaciones que están participando, las que tuvieron esta oportunidad y las que no también. Así que bueno, si quieren, ya saben que también esto forma parte de La Conquista del Pan. Nosotros lo hacemos siempre con los compañeros anarquistas que están presos en alguna de las distintas cárceles del mundo, por ir contra las luchas, por ir justamente estos presidios por luchar contra el sistema, eso es lo que quería decir. Así que bueno, todas las luchas bienvenidas sean, después vemos la diferencia de los pormenores. Así que bueno, si quieren que nosotros le demos difusión, el espacio está abierto, solamente nos tienen que acercar los materiales para que nosotros los podamos compartir. Vamos a escuchar ahora otro tema musical, así vamos y venimos con un poco de música, que lo hacemos un poco más ameno, digamos, no tanta charla. Escuchamos al grupo Error Positivo, que nos van a dejar Nube, y ya continuamos con más en La Conquista del Pan. Y vas. La conquista del PAN. Horizontalidad, autogestión y federalismo. Continuamos en La conquista del PAN. 11-32-66-96-79, característica 00549. Correo electrónico laconquistadelpan1936@gmail.com. Y bueno, nos estamos escuchando a través de Radio La Conquista del Pan.blogspot.com. Ustedes se acuerdan que hace un largo tiempo, en el 2024, cuando fue el tema de la ley bases, hubo una gran represión inaugurando con todas las luces lo que iba a ser después una tónica represiva por parte de este gobierno, donde hubo un montón de compañeras que estuvieron detenidos, algunos fueron liberados y algunos se quedaron ahí encausados y prontamente van a comenzar algún tipo de atropello, en este caso desde la justicia, para con los compañeros y los compañeros. Va a haber una conferencia de prensa porque se va a iniciar el juicio a Daniela Colarco y los presos por la ley bases. El comunicado dice así: la persecución avanza, inicio del juicio a Daniela Calarco, ahí está, vamos de vuelta, el juicio a Daniela Calarco, nosotros dijimos Colarco, y a 9 presos por la ley bases. El próximo martes 21 de abril comenzará el juicio a 9 de los detenidos del 12 de junio del 2024 en el marco de la enorme persecución y caza que se dio mientras sesionaba el Congreso por la ley bases. Daniela Calarco fue una de las detenidas a más de 10 cuadras del Congreso cuando ya estaba volviendo a su casa. 78 fueron los días que pasó detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza. No solo el proceso estuvo plagado de irregularidades y de indiscrecionalidades a pedido, sino que claramente hubo un ensañamiento y persecución hacia ella por ser ella parte de una organización como el movimiento del MTR Votamos Luchar, una compañera referente en la lucha piquetera, una compañera disidente y otros aspectos más que, bueno, que a este gobierno han apuntado como enemigos de sus políticas y de todo lo que están llevando adelante. Fue enorme la campaña de solidaridad nacional e internacional que se llevó adelante para sacar a Daniela de la cárcel. Y bueno, es una muestra de fuerza contra el gobierno ajustador del ultraliberal y fascista de Milei, contra las fuerzas represivas. Es por eso que llamamos, dice el comunicado al final, a la más amplia solidaridad de las organizaciones políticas sociales, de derechos humanos, sindicales, de jubilados, a una conferencia que va a estar desarrollando el próximo 20 de abril a las 11 horas en el local del Servicio de Paz y Justicia del SERPAJ. Esto es en Piedras 738. Así que, bueno, quienes tengan la posibilidad. No, 730. Piedras 730. Es el local del SERPAJ. Así que quienes quieran acercarse y puedan ser parte de esta convocatoria que inicia una nueva vieja lucha, bueno, serán como siempre bien recibidos por parte de los organizadores. Pero para reforzar esto que estábamos diciendo, vamos a escuchar a la propia Daniela, bueno, que también estuvo ahí dando vueltas en la solidaridad con esta actividad que habíamos mencionado anteriormente de la familia Villala. Bueno, y la compañera Ana también tomó el registro para que lo podamos compartir en La Conquista del PAN. Buenos días, compañeras, compañeros. Mi nombre es Daniela, del MTR Votamos Luchar. Como decía Sandra hace un ratito, yo fui detenida durante la represión que se dio por pelear contra la ley bases. esa ley que todos los que estamos acá estábamos ese día en la calle peleando y que denunciábamos que iba en contra de todos los derechos de nuestro pueblo trabajador y que el tiempo nos dio la razón de que no nos equivocamos, de que con la aprobación de esa ley lo único que hizo fue recrudecerse y empeorar nuestras condiciones de vida. Debido a esa detención estuve 2 meses y medio detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y el día martes comienza el juicio hacia mí y otros 8 compañeros que fuimos detenidos ese día. Y lo que queríamos hacer es invitarlos a todas y todos los que están acá el día lunes a las 11 de la mañana en el CERPAC. Vamos a estar dando una conferencia de prensa denunciando todas las irregularidades con las que muchos y muchas llegamos a ese juicio, delitos, por ejemplo, en mi caso, que ni siquiera son delitos federales, que debería estar jugándome en el peor de los escenarios la justicia de Cava y se me niega ese derecho. Y eso es lo que va a estar aconteciendo, como decíamos, este próximo lunes en el local del CERPAC en Piedras 730 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a las 11 horas. Importante quienes puedan estar y participar. Y bueno, un saludo y toda nuestra solidaridad con Daniela en este nuevo ataque por parte del Estado, en este caso a través de la justicia. Escuchamos ahora al grupo Llamarada Mou, que nos van a dejar Desmocracia. Y ya regresamos. La ficha te ha abandonado. El pueblo sufre y pregunta qué hacer para salir de la miseria, reconocer y proclamar que ante todo cada cual tiene el derecho de vivir y que la sociedad debe repartir sin excepción los medios de subsistencia que dispone, obrar de suerte que desde el primer día de la revolución sepa el trabajador que un nuevo horizonte se abre ante él, que en lo sucesivo nadie se verá obligado a dormir debajo de los puentes junto a los palacios, a tiritar de frío cerca de los comercios de pieles, a permanecer en ayuno mientras haya alimento. Que sea todo para todos y prodúzcase al fin en la historia una revolución que piense en las necesidades del pueblo antes de leerle la cartilla de sus deberes. Pior Kropotkin en La Conquista del Pan, 1892. Por la revolución social y el comunismo libertario. La Conquista del Pan. Continuamos en La Conquista del Pan. 11-32-66-96-79, característica 00549. Nuestro correo electrónico es laconquistadelpan1936@gmail.com y nos estamos escuchando por radio laconquistadelpan.blogspot.com y si no a través de Radio Garden. Como decimos siempre, uno de los tantos elementos que nos gusta traer para compartir de la programación de la radio La Conquista del Pan es este, que tiene que ver con historias, hechos y anécdotas que se comparte los días lunes, miércoles, viernes y domingos a las 19 horas. Como siempre decimos, es un espacio de difusión de materiales, audios y contenidos que tienen que ver con luchas, historias, el ideal anarquista, rescatar pensamientos, posiciones, compañeros, luchas, en fin, un montón de cuestiones y también reflexiones, obviamente, que son importantes. En este caso vamos una vez más a recurrir al compañero Capi Vidal, que en este caso nos va a dejar, a ver dónde era que estaba, porque se me había traspapelado acá, un capítulo de este programa que se llama Mecanismos de Dominación, así que lo escuchamos. Historias, hechos y anécdotas en La Conquista del Pan. La apelación a la libertad en nuestras sociedades modernas o posmodernas es constante, tanto a un nivel político, para el buen funcionamiento de la democracia representativa, ya saben, la dominación más amable y autoasumida, como en el plano consumista y en el mercado capitalista. Se apela a un sujeto libre, que supuestamente actuaría libremente para elegir una cosa u otra. No hace falta demasiado recorrido para desmontar dicha falacia, ya que esa libertad de elección se ve estimulada de forma también continua, precisamente para fomentar unas posibilidades de elección y adquisición preestablecidas. Los distintos dispositivos de poder, en el ámbito que fuere, hallan su legitimidad precisamente en esa aparente libertad ciudadana. Los anarquistas clásicos poco podían imaginar el gran nivel de sofisticación del que se han investido los mecanismos de dominación. Estos, incluso en el plano económico y productivo, acuden constantemente a la libertad del trabajador y la utilizan en algunos aspectos para incrementar su rentabilidad y asegurar la sumisión. Toda la sociedad de consumo, de forma obvia, está construida en base a una concepción del individuo supuestamente libre. Si queremos libertad, debemos comprarla en el mercado, por mucho que nuestro nivel adquisitivo no alcance o, aún peor, paguemos un precio excesivamente alto que no es precisamente el monetario. Si deseamos una vivienda o un coche de ensueño, tal vez no nos hemos detenido demasiado en el hecho de que para adquirirlo tenemos que emplear mucho tiempo de trabajo, que podríamos usar en aspectos más enriquecedores en ese empeño. Lo que nos moldea como sujetos, nuestra conciencia e imaginario, está constituido por una serie de dispositivos sociales que haríamos bien en desentrañar. No existe una naturaleza humana determinante. Somos producto en gran medida de un determinado contexto ambiental, por lo que nuestra voluntad, supuestamente libre, merece la pena siempre ser analizada. Las preocupaciones en el anarquismo sobre la libertad y el poder han sido constantes. Las ha diferenciado bien de las meras concepciones del liberalismo, según las cuales, desaparecida supuestamente la dominación, ya podemos hacer lo que deseamos. No es tan sencillo. Se obvia aquí todo aquello que nos conduce a ese aparente deseo, lo que nos convence de que ya somos libres y podemos actuar en consecuencia. El anarquismo no puede entender la libertad simplemente como ausencia de poder, como una exclusión mutua entre ambos conceptos. Del mismo modo, su supuesta vinculación con el liberalismo se viene definitivamente abajo si entendemos que el mismo no preconiza acabar con la dominación, sino que establece un poder amable y sutil que estructura esos espacios aparentemente libres. El liberalismo, a pesar de las apariencias, asegura un nuevo escenario de dominación, o, en otras palabras, asume que no existe cuando sencillamente la misma ya ha sido incorporada de forma más o menos invisible. No hace falta insistir en que el anarquismo es uno de los mayores movimientos sociales y políticos, tal vez el que más, que ha insistido en una concepción amplia de la libertad. Consecuentemente, se ha preocupado y ha analizado los diversos dispositivos de dominación. Es por ello que estamos obligados, en una sociedad que cambia a ritmo vertiginoso y en unos mecanismos de dominación cada vez más sofisticados, a seguir analizando y buscando prácticas de libertad innovadoras. Tal vez ya no es tan sencillo como observar el poder como una gran losa sobre nuestras cabezas que una vez desaparecida y gracias a un gran evento revolucionario puede traernos la sociedad deseada. Desgraciadamente, esta concepción clásica, aunque útil en el imaginario libertario, en los aspectos de deseo para estimular la voluntad, resulta ya cuestionable a modo práctico en un escenario muy diferente. La libertad, las prácticas de libertad libertarias, no puede ser solo una fuerza activada sin más ante la ausencia de obstáculos. Tal y como sostienen Tomás Ibáñez, con ecos de Foucault, hay que observar la libertad como algo que se construye dentro de un campo de fuerzas. Desde este punto de vista, las prácticas de libertad edificarían su identidad en base a su contrario, el poder. Igualmente, hay que ver la libertad no meramente como la consecución de un deseo, sino como una praxis creativa e innovadora, que a medida que se desarrolla abre nuevos campos y posibilidades. El anarquismo, dentro de esa concepción amplia y compleja de la libertad, siempre insistió en que su práctica solo se puede desarrollar en un determinado escenario social, económico y político. Es decir, la libertad no es un valor absoluto, una concepción en la que se incurre a menudo en una visión vulgar sobre el anarquismo, sino que está vinculada y condicionada por otros valores, como la igualdad y la justicia. Del mismo modo, la libertad para el anarquismo no es individual, sino que está inscrita en lo social. Mi libertad depende de la de los otros debido a que esa libertad es una de las condiciones indispensables para la propia relación social. El anarquismo no busca un espacio sin interferencias para ejercer la libertad, algo que nos remite a un supuesto estado ideal que hemos perdido, sino que se esfuerza en vencer las interferencias para construir un nuevo espacio libertario. Es esto lo que se quiere decir cuando se afirma que el poder y la libertad se alimentan mutuamente. Tal vez somos libres porque tenemos esa capacidad de rebelarnos y rechazar lo que obstaculiza nuestra libertad. Para una concepción clásica del anarquismo, puede resultar desconcertante esta visión sobre que las prácticas de la libertad y el poder no existen el uno sin las otras. A pesar de ello, invitamos a la reflexión para buscar nuevas prácticas de liberación. Es más, precisamente es esa concepción de resistencia frente al poder lo que permite fusionar unas prácticas de libertad, y no una concepción abstracta de la misma, con las posibilidades de liberación. Hay que observar la libertad como una práctica de resistencia frente a cualquier mecanismo de dominación que a su vez da lugar a una nueva realidad en el proceso en un permanente movimiento. Por buscar un nexo con pensadores clásicos, muchos de ellos ya insistieron en que la sociedad ideal nunca se alcanzaría, pero en su persecución es donde hallamos mayores cotas de libertad y liberación. Lo que debemos hacer, también como libertarios, es desenmascarar ese intento actual constante de instrumentalizar la libertad para ejercer nuevas formas de dominación. Tal vez comprender que la liberación se desarrolla de forma antitética a la dominación, construyendo en el proceso nuevas realidades, pueda ayudar a hacerlo. Bueno, ahí bien clara la participación del compañero y, como siempre, dejando abierta la posibilidad al pensar. Desde el ideal, herramientas y lucha para el presente, que un poco siempre es también el objetivo de alguna de estas participaciones que acercamos, ¿no? Con un poco ahí de expansión en cuanto a ideas, pensamientos y cosas para llevarnos, para tener y para aplicar en los distintos espacios o con la gente que nos rodea, los compañeros o con quien fuere, ¿no? Como buscando siempre una alternativa con los ideales, sin perderlos de vista, sin dejarlos a un lado porque son lo necesario y lo identificatorio, pero haciendo base en el presente y en la situación, porque no hay una receta que se pueda aplicar en todos lados por igual. Así que bueno, un abrazo al compañero Capivial por esta nueva participación en La Conquista del Pan. Escuchamos ahora al grupo El Perro Diablo, que nos deja Mentiras Importantes, y ya regresamos. Mi nombre es Sabrina Gurino Valenzuela Negro, soy una nieta restituida por las abuelas de Plaza de Mayo y busco a mi hermano mellizo que aún se encuentra con su identidad incompleta. Nuestra familia lo está buscando hace más de 46 años. Soy Verónica, tengo a mi papá y a mi mamá desaparecidos. Mi mamá estaba embarazada de 6 meses y medio cuando la secuestraron. Fui a encontrar a mi hermana recién en el año 2008. Soy Carlos Goya Martínez Aranda y te quería contar que por el gran esfuerzo de Abuelas de Plaza de Mayo y el acompañamiento de la CONADI pude recuperar mi identidad. Soy Enrique Pastor, estoy buscando un hermano o una hermana que pudo haber nacido en cautiverio apropiado durante la última dictadura cívico-militar. Mi nombre es Iván Fina, estoy buscando a mi hermano o hermana que tendría que haber nacido en el centro clandestino de detención al que llevaron a mi mamá embarazada de 6 meses después de hacerla desaparecer en agosto de 1976. Mi nombre es Esteban Herrera Zimmerman, busco a un hermano o hermana que debería haber nacido en 1977, a noviembre. En mis manos levanto una tormenta de piedras, rayos y hachas estridentes, sedienta de catástrofes y hambriento. Quiero excavar la tierra con los dientes. Quiero apartar la tierra parte a parte, a dentelladas secas y calientes. Quiero minar la tierra hasta encontrarte. La conquista del PAN, voces obreras y solidarias. De esta manera, llegamos ahora sí al final del programa por este encuentro en La Conquista del PAN. Saludamos como al comienzo a los medios amigos y compañeros, a quienes nos realizan las retransmisiones, raicesradio.com.ar en el Centro Cultural Raíces en San Miguel, Noticias de Abajo, Noticiero Libertario de los Medios Libres, señal de Facebook en la región mexicana, FM Diversidad 100.5 en Villa Escolar Formosa, Timbó TV Más, señal de Facebook en la región uruguaya, retransmisiones jueves 9 horas, Radio Topo 101.8 FM en Zaragoza, radiotopo.org, martes 17 horas, Radio Alegría Libertaria, alegrialibertaria.org, martes y jueves 11 horas, De Orugas y Mariposas, Radio Web Artesanal, casandras.org. Radio Nauta FM 106.3 de La Plata retransmite los días lunes a las 14 horas en radionauta.com.ar. Sábado 20 horas, Radio Autónoma Piuqué 94.1, radiopiuqué.org.ar. FM Los Coihues 105.5 retransmite el programa los días jueves a las 23 horas. base.redenfoques.com.ar/FM Los Coihues y los domingos a las 15 horas nos encontramos con la retransmisión de la radio La Conquista del PAN y el domingo por la mañana ya estamos difundiendo la grabación del programa que subimos a internet. Así tienen todas las opciones para escuchar en los días que se retransmite por alguna de las radios amigas y compañeras, o si no, queda colgado en la página, en la red. Así que bueno, tanto la dirección de internet, archivo, RG, Spotify, todos los lugares donde lo subimos están en el blog de la radio, para que puedan tener centralizado también ahí otros lugares para poder compartir La Conquista del PAN, además de la difusión que hacemos por las redes de manera particular con el contenido del programa. Nos vamos, como siempre, ahora diciendo: viva la lucha de los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, los colectivos, los movimientos sociales. Salud y libertad, que vivan todas las luchas y que viva la anarquía. En vivo nos encontramos en 7 días. El tema de cierre, Proyecto Ska, que nos dejan Reciclando. Salud, compas, en una semana nos volvemos a encontrar. Por hoy llegamos al final de La Conquista del Pan. Les recordamos que pueden participar enviándonos opiniones y lo que quieran que le demos difusión por medio de un mensaje de audio por WhatsApp al celular 11-3266-9679 con la característica 00549. Estos materiales los recibimos hasta la hora 20 de Argentina los días viernes y después lo traemos para compartir con las compañeras y los compañeros. Hasta nuestro próximo encuentro. Salud y libertad.